el valle. Este se distingue porque es el mejor de los festivales que hacen en el valle. Este se distingue porque es el mejor. Yo me refiero al de Toño Santini, que es el hombre insigne de nuestro folclor. Yo me refiero al de Toño Santini, que es el hombre insigne de nuestro folclor. Un hombre digno de compadecer y mi querido de este pueblo grato. Un hombre digno de compadecer y mi querido de este pueblo grato. Valledupar no tiene que haberse ganado el cariño de los vallenatos. Valledupar no tiene que haberse ganado el cariño de los vallenatos. Soy Santini, Polo, vámonos para tu tierra querida. Thank you.